Hoy es el 142 aniversario del registro. Vamos a presentar la página web que venimos trabajando desde diciembre a pedido de nuestra querida ministra. Como siempre lo hacemos, poniendo todo, con un equipo muy grande y sobre todo con el equipo del registro civil. La página... ¿podría verlo? Parte del plan de modernización del Estado. Este sitio web del registro civil va a contar con un buscador de trámites y servicios, no solamente del registro civil, sino de toda la administración pública provincial, y está conectado con Ciudadano Digital. Tenemos la sección de nacimiento, reconocimientos, matrimonios, partidas. Vamos a tener la información de más de 35 delegaciones geolocalizadas, conectadas al turnero CID, ya les voy a explicar. Tenemos la sección de partidas de nacimiento, el portal jurídico y el portal de matrimonios emblemáticos. Para que tengan una idea, el registro civil dentro del equipo de atención ciudadana es uno de los más consultados, sobre todo las partidas de nacimiento. Este es el buscador que les contaba, va a poder tener todos los trámites y servicios, sobre todo todo lo que está conectado a Ciudad Digital. El turnero de la provincia va a estar conectado a partir de diciembre, va a estar conectado con el CIBOT, o sea que desde diciembre, al igual que el Ministerio de Salud, se van a poder sacar turnos por el asistente virtual de gobierno. Podemos ver el mapa con las delegaciones. Todo esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto con el equipo del registro civil. Solicitud de partidas. Tengamos en cuenta que las partidas pueden ser descargadas de Ciudadano Digital. Si no, se pueden solicitar de forma presencial o bien por el próximo turnero que vamos a alargar. Y si no, de forma virtual, se puede solicitar en solicitudpartidas.sanjuan.gob.ar. Y luego las van a poder ver dentro de la plataforma de Ciudadano Digital. Las suyas, la de su parentesco de padre, madre y la de sus hijos. Matrimonios emblemáticos y portal jurídico. En un momento la directora nos va a explicar cuáles son estas dos nuevas secciones que se incorporan hoy día en la nueva página del registro civil. Muchísimas gracias a todos y espero que disfruten de la página.